provocando. Abran la ronda, mírenla bailando, bailando, gateando. Está provocando, para que la miren, ella está gateando. Un, dos, tres. ¿Quién va a joder? Un, dos, tres. Mírenla bien. Como gatea, no vuelve loco. Y a los pibitos no deja del coco. Iba bailando, prendo en la pista. Iba mostrando, mostrando su tanguita. Un, dos, tres. ¿Quién va a joder? Un, dos, tres. Mírenla bien. Como gatea, no vuelve loco. Y a los pibitos no deja del coco. Iba bailando, prendo en la pista. Iba mostrando, mostrando su tanguita. Tanguita. Un, dos, tres. ¿Quién va a joder? Un, dos, tres. Mírenla bien. Como gatea, no vuelve loco. De los pibitos no dejan del coco. Iba bailando, lento en la pista. Iba mostrando, mostrando su tanguita.